Damos de vuelta sentido a esta creación misma que hemos hecho nosotros y que queda nada más que a la independencia misma de lo que va sucediendo con respecto a nuestros deseos de un montón de cosas para seguir este viaje en este autopista Live Trip. Sabemos que tenemos un montón de aventuras por delante, vamos viendo a ver qué ocurre. Seguimos con el programa de recuperación de humanos para fundar un nuevo planeta, uno que tenga un poco más de onda. La otra vez lo dijimos, nos cayó bien, qué lindo es tener una música para elegir un nuevo planeta, para empezar así a crecer y ver un montón de cosas que podemos ir cambiando y vamos tomando algunas y otras las tiramos y las botamos a la basura. Así estamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata, desde una azotea para el mundo entero. Y acá lo vemos cómo va cambiando del sol a la luna y los idiomas también. Países que la otra vez incorporamos, Latinoamérica, son bastante los gustos que nos caen a nuestra medida. Brasil, ni hablar. Amigos, hermanos brasileños, qué lindo vivir, qué grande Lula. Qué bueno es decir eso, ¿no? ¿Qué día podrán decir eso? Está bueno para un planeta empezar a decir que el presidente es bueno. Es raro, pero es brasileño. Él tiene alegría. Es el único que puede hacer que un mundial y los Juegos Olímpicos sean en un mismo lugar. Qué cerca nos queda. A veces también la distancia, ¿sabés qué? La inventamos nosotros mismos según la conveniencia de nuestros juegos y deseos que queremos hacer. Todas estas cosas y demás las vas escuchando. No tienen tiempo, tienen pasado, tienen futuro, tienen un presente. www.autopistalivetrip.blogspot.com. Vieron que las palabras todavía no chocan. Uno no está emocionado, pero bueno, el camino lo va a hacer. Frecuencia Indie Rock, por ahí también puede figurar. Ahí, en ese lugar, frecuencia indie rock. Obviamente, a través de la radio, ese gran aparato que lleva a que nosotros hagamos el camino y que no nos importe otra cosa. Es Universidad 107.5, la primer radio universitaria del planeta Tierra. Y a esa sí la vamos a sumar a este nuevo planeta en el cual nosotros le vamos dando forma. Y sabemos que siempre es el pretexto deseado para una persona que está acá transmitiendo desde un lugar que pertenece al estado del planeta Tierra, pero también vamos a ir sumando un montón de cosas. Les digo, los crucé en Inglaterra, los Chemical Brothers se suman. Ellos me dijeron, dame un enchufe, hacemos lo que quieras. Leonard Cohen, ahí en Canadá, el tipo casi un Buda, pero dijo, les cocino. Yo le voy poniendo onda. Y así vamos sumando un montón de humanos que a la vez pueden ser disidentes de lo que es el planeta Tierra. Autopista Live Trip es acá el lugar a veces donde nos encontrás. Y hoy, ahí, cuando frenamos en la banquina a ver qué escuchábamos, estaba Join Latice. Le preguntamos algo, pero no nos habló. Él le puso música y le va a poner ritmo a este viaje que vamos a tener desde acá a la eternidad vaya el tiempo que nosotros le damos sentido. Música, soy Laticé, y ahí estamos todos, y nos subimos y le damos para adelante porque otra no nos queda. Amigos, hermanos, cuando nos demos cuenta que todo está en nuestras manos, van a ver qué lindo y distinto. Vengan a este planeta, vengan a este planeta, es una buena elección. Tiene ritmo, tiene música, tiene autopista Live Trip y lo tiene a Joy Laticé. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista Autopista Live Trip. We'll be right back. diciendo, fueron diciendo, sí, estamos casi como flotando. Este es el tema y la música que nos mantiene un toque más allá de la Tierra, no la tocamos. Desafiamos la gravedad misma con Destination and Now, es el nombre que le pusieron los Evans. Los Evans, si queremos, le podemos poner un nombre de secta, de tribu, lo podemos agrupar así, de cualquier forma y lugar también, porque ellos son los que nos vienen poniendo un poco de música para que nosotros hagamos este viaje en la autopista Live Trip y nos vamos moviendo y vemos imágenes que van quedando en el pasado. Qué feo la televisión, qué feo es la televisión. Ya el hecho de por sí de ver un velorio gratis en la cara mientras alguien come fideos en un lugar del mundo. Pero después es como que son... El destino es ahora, el destino es ahora, diría un viejo poeta que se acostumbra a interpretar las palabras tal cual les va cayendo según el clima. Pero nosotros estamos en este viaje que lo seguimos haciendo en cualquier lugar del mundo porque estamos desafiando los límites y además de también hacernos cargo de un nuevo planeta que a veces tiene más onda de todo lo que nos van mostrando. Quizás ni Google nos puede decir lo que queremos decir, viste que cada vez te la hace más fácil, pero no, nosotros la hacemos difícil y con mucho ritmo, con un poco de ritmo. Tampoco queremos sonar tan comunistas, viste, como esa gente que se deja crecer la barba, se ensucia un poco y habla desde la manera más izquierda que uno pueda tener. Acá no tenemos ni izquierda, no tenemos derecha, vamos para ahí, nos vamos encontrando cosas. Todo es plano, todo es plano, todo es largo, está buenísimo, nunca volvemos atrás. Nada más esto lo podés ver en el Blogspot. Queda todo el mapa de los viajes, queda la imagen, queda todo, pero también a eso nosotros le buscamos la vuelta y un poco de música. Hoy está Join Latice, como quieras llamarlo, pero él es el nombre, es de él. La música y el ritmo lo pone él. Hoy estamos ahí, en una banquina, paramos un toque, escuchamos un poco de música y siempre seguimos porque nada nos para. Es nuestro día, es miércoles, estamos en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, ese país que casi parece un puerto en sí, donde viene un montón de gente. Qué suerte que algunos sean también africanos. Después vamos a hablar. Ese es un buen continente. África es un buen continente. Lástima que ahí no la pasen tan bien. Pero nosotros, te lo juro, no nos queda otra. Desafiamos límites. Vamos a cualquier lado. A veces le metemos un poco de gracia y ¿por qué no nos vamos a reír de todo lo que le hace mal a los humanos en la Tierra? Nosotros tenemos música y ahí vamos. Autopista Live Trip, el camino lo hacemos nosotros, no echamos a nadie, le damos para adelante, viva los árboles, abajo los edificios, viva Join Latice, viva la música, viva el ritmo y acá le hacemos el aguante a cualquiera, terrícola, marciano, como quieras. Esto es música y acá estamos nosotros. Chau. Autopista Live Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. We'll be right back.

Autopista. Thank you. Siempre vamos a tener ahí un camino adelante, el cual lo vamos a recorrer como nosotros querramos en tiempo y forma. Y que bueno, esa es la envidia del ser humano que vive en el planeta Tierra, no poder hacer sus cosas mismas cuando ellos mismos lo deseen. Nosotros acá, como inauguramos y nos avivamos en un montón de cosas, lo vamos a empezar a hacer. Porque vos sabés que todo está en el ritmo, en la música, y nosotros, empecinados y cabeza dura, le vamos a dar siempre para adelante. Es la elección que nosotros le damos en Autopista Live Trip, www.blogspot.com. A esta altura lo podés encontrar en cualquier forma y en cualquier lugar, en cualquier ciber y en algún, no sé, si un amigo te presta una compu y si por ahí sos indocumentado, acá no vas a tener problema. Nosotros el problema lo borramos. Delete es una palabra a veces deseada. Hace lo que uno no quiere hacer en el momento humano y la realidad, si no es virtual, vamos borrando las cosas que no nos caen a gusto. Así que mira, tenemos esa habilidad, el deseo y el poder, palabra maldita, pero a la vez cuando vos lo usás es una palabra bendita. Está bueno tener el poder para hacer un montón de cosas y bautizarlo. Recordá, el planeta también a veces es nuestro, nosotros le damos la forma, incansablemente te vamos a decir eso. Por eso sumate, no queda todo en una película, puede ser real. Nada más si el control es un control remoto, vos cambiás, es un zapping. También podemos hacer un zapping de planetas, estamos en la constelación, estamos viajando. Los límites nos quedan chicos, los pasamos por arriba, no tenemos espalda mojada, no importa el inglés, no importa el polaco, no importa estar en Banfield y estar caminando ahí, estamos todos en la misma. Es un camino largo, largo, largo. Tiene música. John Latice nos hace el aguante hoy, va dejando el mapa armado a partir de hace prácticamente una hora, 20 minutos, que estamos en el medio del ocaso de todo, porque acá se está yendo el sol y a la vez aparece la luna, y en otros lugares también, desde este lugar le prestamos el sol para que después venga la luna. Estamos en La Plata, República Argentina, la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad eternamente joven, eternamente joven. Vengan a La Plata, la van a pasar bien. la verdad, te cruzás gente de colores, de ideas, y está buenísimo. Está buenísimo, porque a veces a uno también le contagia el tono que va perdiendo con respecto a lo neutro. Así que las palabras también ahorcan los sentimientos. Pero para eso está un superhéroe en forma de música que va sonando y nos abre el camino. Nos quedamos a un costado, seguimos escuchando, flotamos. En un enchufe está todo. El alargue no importa, estará para todo el viaje que nos queda todavía por recorrer. Esto es Autopista Live Trip. Recordalo, vamos a estar acá en el pasado, en el presente y en el futuro. No queda otra, vamos a estar acá y nos hacemos cargo de esto. Así que no me importa lo que piensen los demás. Nosotros le ofrecemos esto, agárralo en forma de secta, en forma de programa. La fonoaudióloga me decía, ¿no? Pero bueno, en ese momento no tenía plata, mamá y papá tampoco. Así que bueno, me vine a hacer este viaje. Autopista Live Trip, música, Join Latice. Y ahí estamos. El circo, lo que quieras. Matamos la palabra, prendemos fuego el diccionario. Música, maestro. Autopista. get yourself high. Just get yourself high. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista. Y ahí en forma como de estación de servicio fuimos encontrando todos los que nos invitaban para este fin de semana, lo que va ocurriendo acá en la geografía de la República Argentina. Hay un montón de cosas. Yo les estaba diciendo, la ciudad de La Plata realmente es un lugar para venir a vivir. No solo vivir, muchas experiencias, las cuales van a quedar acá para siempre. Es una ciudad donde, por ejemplo, las raíces son tan fuertes que rompen las veredas y los árboles crecen y crecen. Y es la ciudad capital de la baldosa floja, prácticamente. A uno cuando era chico iba caminando, no había nada peor que tener un pantalón nuevo, porque pisabas una baldosa y te lo manchaba todo. Vaya boludez que lavamos. Dije una mala palabra, la cual viene a ser la primera que nombramos en la fundación de este planeta, pero es algo que casi lo mal y lo bueno va jugando según cómo uno le vaya dando la forma para eso. Qué molesto, a veces suena uno mismo con unas palabras. El espejo quizás también ayuda a uno que vaya golpeando con esa realidad que quisiera uno imaginarla que sea más verdad, de lo que uno desafía, a veces uno tampoco entiende. Si el internet juega un buen momento para los que son grandes, la edad también juega un lugar, porque por ejemplo el Messenger no es igual para todos. Nos estamos involucrando en todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, así que se los vendo para que lo dejen y vengan a lo que es nuestro, como es este Autopista Live Trip, todos los miércoles acá en Universidad 107.5. Es el lugar que el mundo nos dio en el planeta Tierra, la primera radio universitaria del planeta. Hoy está poniendo música un poco Join Latice, es el nombre que tiene la música, no usa palabras. Creo que democráticamente es buena su elección. Él con la música nos acompaña y hacemos que viajemos por este camino que siempre va a ser plano. Edificio que venga lo vamos a derribar. No va a haber nada que nos tape el sol. Vamos a hacer así. No hay idiomas. Qué sé yo, el Guasón a la vez puede ser bueno, Batman puede ser malo. Según la simpatía que tengamos todo el día nosotros. Pero eso sí, yo te invito a pasar porque este planeta es uno de los mejores que puedas recorrer, aunque le vamos a agregar un poco de maldad. ¿Por qué no ser egoísta? Qué bueno es ser egoísta, qué bueno es no compartir ciertas cosas y hacerse dueño de esa situación como esta. La música que va flotando. Danos un enchufe, nada más, un enchufe. El plan lo hacemos nosotros, el mapa queda escrito. La música le va dando forma, el ritmo es lo que hace que seamos dueños de todo este planeta. ¿Y por qué no, loco? ¿Por qué nos vamos a privar de pensar y soñar cosas que alguien nos pone en un límite? Como es el fin de mes, que todos somos pobres e iguales, pero en el principio de mes nos encuentra así, arrancando esa carrera financiera carnívora que el capitalismo puso adelante nuestro. Pero qué lindo es encontrar el cajero, esa mano que se va abriendo y te va dando dinero. ¿Para qué pensar en el humano? Ese es un buen sitio. Te invito a venir con nosotros, Autopista Light Trip. Te pongo un cajero donde quieras, eso sí, pero venite, hacenos el aguante, yo te hago el aguante. No me importan los límites, no me importa la frontera, solamente la música. Join Latice es el que hoy está para todos nosotros, nos invita a este viaje, así que desafiamos lo que sea, las formas que sea. Vamos escuchando un montón de cosas. En algún momento fue Satoshi Tomi, sonó su nombre humano. Yo les dije, las palabras empiezan a chocar, la emoción es distinta. Steve Lawler con Dark Song. Palabras, idiomas, no importa, la música nos encuentra. El orden de los factores altera el producto, pero acá, donde traes un libro, te lo pateo, te juro, porque la música es el ritmo del planeta, que nosotros lo hacemos flotar en la galaxia. Marciano, humano, hacete cargo, el documento lo perdí, estamos por acá, la identidad es nuestra. Sí, sí, sí, sí, sí. Los límites son chamullo. Seguimos. Y seguimos. Ritmo, Joint, Latice, ese es el ritmo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Autopista. Live Trip. Autopista Live Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. Thank you. Live Trip. Autopista. Live Trip. Autopista. Live Trip. Eso es. Así es. Es lo que escuchás. ¿Saben que algunas veces en el planeta Tierra, por suerte, la democracia reina en un montón de lugares? Aunque también es como una pelota de fútbol. Los gobernantes hacen jueguito y les sale según como las ganas que tengan. En Argentina, un país que está al sur de América, así que imagínense lo contrario que será, que Estados Unidos está a la derecha y nosotros a la izquierda. En Argentina es así. Se va a discutir en el Senado este viernes la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vaya si lo dije bien. Ténganlo en cuenta en un montón de lugares de Latinoamérica y por qué no en el mundo si nos pueden escuchar. Es una cosa que también se está discutiendo porque saben aquello que unas personas exigieron el poder, lo agarraron, mataron, desaparecieron un montón de gente y se hicieron cargo, cosa que nosotros en este planeta nuevo no lo queremos. Así que mientras en la Tierra, en la República Argentina, discuten ese nuevo proyecto de ley, que a veces también viene medio embrujado según los mismos medios de comunicación quieran embarrarlo según a conveniencia propia. Saben que la plata, el dinero, está de por juego. Así que qué feo que es ver un compañero periodista traicionar el hecho en sí y venderse a una empresa, ser el vil superhéroe de esa empresa. ¿Por qué defender la empresa? Con mi viejo, mi padre, eso que hizo el árbol genealógico, nunca tuvo una buena relación, nunca, nunca. Pero hay una cosa que me dijo que estaba buenísima. Va, una vez me dijo infeliz y la otra vez la descartó con esta. A los bancos hay que deberle plata. A los bancos hay que deberle plata. Sonará mal, esperemos una carta documento de por medio, pero es como nos jugamos nosotros. A veces la gente, viste, discute cosas por lo cual te la venden, como hace un periodista. Así que en Argentina, fíjense, métanse, ustedes tienen internet, ya casi como que les hablo que es de otro planeta, estamos divididos, a la vez juntos. Es un viaje, es la música la que abre el camino para que podamos decir un montón de cosas y esta voz incansable los invite a recorrer lo que hace Autopista Light Trip. Es un viaje, el idioma, ¿sabés? Que es neutro a todos, no importa el inglés, alemán, europeo, África, América. Y esas cosas tan graciosas como un polizón, este muchacho que vino de Somalia y ¿saben dónde se paró a vender alhajas? En la puerta del zoológico. Para el tipo era como un shopping, porque entrar ahí, ver gente que va a ver una cebra, va a ver una jirafa, va a ver un león, el loco venía de estar así como si fuesen perros que vos lo encontrás acá en el bosque y los abandona. Bueno, el loco se puso a vender así. Abrió la maleta, el maletín ese que tiene, alhajas, morocho el tipo, le hacemos el aguante, viva África, otro continente que lo sumamos. Y cerramos todo esto con las discusiones democráticas que se dan en la República Argentina. Escucha el mundo, escucha el planeta. Conéctense, conéctense, para eso sí los invitamos. Es una discusión tan grande, pero no saben, como la música de hoy, Joy Latice. Así que él es el enviado a este planeta y lo sumamos para que ponga ritmo y de pronto relacionarnos con la realidad que otra no nos queda. A veces viste que vos soñás un montón de cosas. Yo creo que los sueños son reales de por sí y la realidad no te queda otra que levantarte y caminarla. Así que muchacho, amigo, hermano, hermana, odio el machismo. Así que acá, sin marcianos, sin terrestres, seamos lo que seamos, le ponemos música. Join, let it say, es el ritmo, este es el planeta de Autopista Light Trip. Es gracioso, simpático, no queremos humanos, queremos solamente un poco de ritmo, un poco de música. Igual, así, te hago el aguante donde sea, hermano, te hago el aguante donde sea. Desafiamos lo que está impuesto. Así que, morosos, amigos nuestros. Sí. Autopista. Live Trip. Autopista. Live Trip. Thank you. onda la vamos a dejar ahí en el aire, obviamente. Sabés que siempre vamos a estar acá invitando a otro viaje que se va a dar todos los miércoles. Los católicos le pusieron ese nombre. Nosotros le damos la forma con respecto a la música que vamos a pasar acá en Autopista Live Trip. Es un freestyle. Así que obviamente la palabra misma lo dice. Más allá del idioma vos te podés sumar. Aceptamos comentarios. Nunca te lo dije eso, pero en el blogspot.com va a estar. Google es un buen GPS para nosotros. Vos nos ponés ahí y nos vas a encontrar. Hoy estuvo Joel Latice poniéndole música al costado de la banquina. Así podemos imaginar un viaje más allá de lo real, hermoso y concreto, como los que no se dan en el planeta Tierra, donde los humanos hacen lo imposible para pasarla mal. Qué loco, ¿no? A veces suena raro, pero bueno, lo bueno que los locos a veces estamos más allá del manicomio y somos planta permanente de un estado en el cual vamos cobrando y nos alimenta la imaginación para que podamos ir diciendo un montón de cosas. Y a veces con ese, como cosas. Autopista Light Trip, estamos nosotros, somos nosotros. Animales con un poco de onda, decirle secta, decirle tribu, decirle lo que le quieras decir. Esta es la primer radio universitaria del planeta Tierra. La invitamos a participar de nuestro planeta también. Algunos humanos colaboraron con ellos y le pusieron un poco de ritmo a esta situación, como por ejemplo Pepe Fenton, que fue el tipo que le puso gravedad a la situación. También estuvo el Negro Lema, que le fue poniendo la voz de lo que representaba la gravedad de la música para ir poniéndose entretenido con todo esto. Y a veces desafiamos la realidad misma, los límites los vamos borrando. Me importa nada tener una goma o no, así que yo voy avanzando y el camino se va abriendo, porque la música hace lo que el ser humano no puede hacer. Es eso, hermano, es eso. Así que entendelo, en el idioma que sea, entendelo. Dame un enchufe, te pongo música, otra no queda. Es así, el alargue más largo de la galaxia. Autopista Live Trip. Vaya bautismo que le vamos dando. Y a vos te falta onda y la onda va a estar acá, los miércoles. ¿Qué más querés que te diga, loco? Yo te doy vuelta. Vos vení acá. Estamos acá, un lugar para todo, para todo el mundo, de acá a la eternidad. Y me la banco con el que sea. Así que Barack Obama, Coyote, Europa, África, Oceanía, Latinoamérica, allá vamos, allá vamos, allá vamos. Así, como pinte, maestro. Autopista.